Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Gracias por la comunicación. No, por favor. Estamos aquí, bueno, siguiendo lo que pasa con la educación pública. ¿Cómo fue la reunión ayer? ¿Cómo la vivieron? Bueno, la verdad que después de haberla demandado desde fines de diciembre que se conformara ya era un logro, un primer logro importante para nosotros. La segunda cuestión es que el gobierno planteó como propuesta salarial para el 2019, la cláusula de actualización automática, algo que habíamos demandado para el año pasado, que hubiese destrabado gran parte del conflicto que atravesamos, pero como vuelve a quedar claro, es decisión política del gobierno, ¿no? En ese sentido, hubo una decisión de generar lo que vivimos el año pasado de manera conflictiva. Porque primó la lógica del ajuste que atravesó no solo el salario, sino como bien vos te estaba diciendo, generó las situaciones deficitarias de las escuelas, la pérdida de Sandra y de Rubén también, ¿no? Como algo cada día lo sentimos más injusto. En la propuesta de aplicación de la cláusula de actualización automática o cláusula gatillo, como se la denomina comúnmente, el gobierno plantea que en los primeros 3 meses, como se va a sentir el arrastre de la inflación 2018, argumenta entonces sería de aplicación mensual, enero, febrero y marzo, y luego sería de aplicación trimestral. Pero, digamos, si esta propuesta sigue siendo insuficiente o es una propuesta desde nuestra consideración que está incompleta, porque lo que falta es el recupero del poder adquisitivo perdido durante 2018. Recordarán que el INDEC ha planteado como inflación anual un 47,6%. Nosotros en la negociación con el gobierno escuchamos o digamos seguimos nosotros sosteniendo que había una diferencia, por supuesto, con el proceso inflacionario. La gobernadora por decreto impuso el 32%. Esa diferencia, digamos, es la que nosotros estamos planteando, que tiene que tratarse en el marco de la paritaria, porque si no estaríamos partiendo de un salario muy desvalorizado para la aplicación de la cláusula de actualización automática. Hoy el salario inicial de un maestro de grado es de 16 mil pesos, y terminando la carrera de maestro de grado sigue estando bajo la línea de pobreza, ¿no? El gobierno provincial plantea esta actualización de enero, febrero y marzo mensual y después trimestral, pero no quiere reconocer estos más de 15 puntos que se perdieron el año pasado. Exactamente, he escuchado declaraciones ahora hoy en la mañana del ministro Sánchez Cini reconociendo que hubo pérdida, pero que el presupuesto de la provincia le pone limitaciones, que es lo que dijeron el año pasado, que es lo que siguen planteando, ¿no? En realidad, creemos que empiecen a reconocerlo también significa que es parte del consenso que tiene en la sociedad lo que nosotros estamos planteando, porque el recupero de lo perdido durante 2018 lo están planteando miles y miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Todos hemos sido impactados por la inflación, por el aumento de las tarifas, por el aumento de la canasta alimentaria. En nuestro caso, también por el aumento de la canasta de los bienes culturales. Somos docentes, tenemos que comprar libros, estar siempre actualizados nuestros conocimientos para que eso fortalezca, digamos, las propuestas pedagógicas, acceder a circuitos culturales. Somos quienes somos comunicadores de conocimientos vinculados a la cultura, y en todo caso, en ese sentido, también impacta, digamos, en nuestro salario. Ahora, ¿quiénes fueron los interlocutores del gobierno de Mario Eugenia Vidal ayer? Bueno, estuvo el ministro de Economía, Lacunza, el viceministro de Trabajo, Barreiro, y el director general de Escuelas, Gabriel Sánchez Cini. En general, son los tres ministerios los que están presentes, y el año pasado estuvo presente también el nuevo ministerio, que es de Asuntos Públicos. Ellos son, digamos, en quien la gobernadora delega la representación del gobierno provincial para las negociaciones paritarias. Y el ministro de Trabajo, digamos, es el responsable, es la autoridad de aplicación de la convocatoria paritaria, y se supone que es la mediación entre la representación de la patronal y de los trabajadores. El año pasado cerró, bueno, con el fatídico hecho de Moreno y con el mismo distrito de Moreno sin poder volver a clases. Ninguno de los tres terciarios, después de aquel 2 de agosto, pudo volver a desarrollar la propuesta pedagógica, justamente porque no estaban en condiciones, porque no eran espacios seguros, y más de 200 escuelas de Moreno cerraron de agosto a diciembre sin poder volver a clases. Esto se replicó con mayor o menor cantidad de escuelas en diferentes distritos de toda la provincia de Buenos Aires, y dentro del reclamo que ustedes históricamente plantean en este tipo de espacios, de reuniones con las autoridades provinciales, siempre está el reclamo de la infraestructura, de los servicios. ¿Hubo algún tipo de respuesta, de reconocimiento, de mea culpa, de cómo fue el cierre el año pasado, y hubo alguna propuesta para este año del gobierno provincial? No, plan de obras no plantearon. Sí convocaron a la Comisión de Infraestructura para la próxima semana. Así que ahí nosotros vamos a llevar la demanda que tenemos respecto de las escuelas que no tienen garantizado el inicio de clases, y algunas de manera integral, otras de forma parcial, por refacciones o por falta incluso de construcción de aulas. Hay escuelas que no tienen garantizada para una parte de su población escolar un espacio para funcionar dentro de la escuela. Ya el año pasado se utilizaron los pasillos y espacios, se dividieron en los Zoom o los espacios de comedores escolares para que funcionaran como aulas. Pero este año ya hay escuelas que no tienen más espacios para destinar al trabajo de los docentes y de los estudiantes. Por eso es una preocupación que, digamos, el punto de inflexión fue lo que pasó en la escuela 49 del año pasado. Pero que nosotros veníamos denunciando fuertemente. Recuerden que hicimos un carpetazo donde entregamos un informe muy integral al gobierno de la provincia de Buenos Aires de lo que pasaba con los edificios escolares. Lo volvemos a reiterar, queremos escuelas seguras. Le hicimos una presentación como FUD y ayer la ratificamos cada uno de los gremios como al ministro de Trabajo para que cumpla con sus funciones. La ley 10.149 plantea que el ministro de Trabajo tiene la responsabilidad de inspeccionar los lugares de trabajo. Nuestros lugares de trabajo son las escuelas, por lo tanto le estamos pidiendo que inspeccione todos los edificios escolares de la provincia de Buenos Aires y que verifique si cumplen las normativas vigentes en higiene y seguridad. Y esta es la tarea central, pero bueno, el ministro de Trabajo también fue parte del esquema del gobierno provincial de intento de disciplinamiento y amedrentamiento de los docentes el año pasado. Recorrían los supervisores, las escuelas, funcionarios del ministro de Trabajo, para ver si estaban adheridas a la medida de fuerza, quienes no formaran parte de las notas que con las que el gobierno justificó los sumarios que se están haciendo a los directores de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Pero no recorrió una sola escuela para hacer la supervisión de lo que le compete y de lo que es su responsabilidad. Por lo tanto, lo estamos cumpliendo, que este año tienen que salir a hacer esos monitoreos, esas veedurías, y su responsabilidad es decir que las escuelas están en condiciones y nos den los marcos de seguridad para el funcionamiento, ¿no? Ese es un planteo que para nosotros es muy importante. No queremos que haya ningún docente ni ningún estudiante que atraviese nuevos riesgos. Fíjense el ejemplo de la Escuela Técnica 3 de Mar del Plata. Hace 2 años veníamos denunciando la situación en la que estaba. Incluso había un informe técnico que decía que no había seguridad sobre los techos. Y el gobierno, pasaron 2 años, intervino el Consejo Escolar de Mar del Plata, varias intervenciones hizo y no lo resolvió. Y en las lluvias de la semana pasada voló el techo completo sobre el patio. ¿Qué hubiera acontecido si eso se hubiese producido en el marco de una jornada de clases? No queremos ni pensarlo, pero tenemos que plantear como hipótesis de que el gobierno tiene una responsabilidad y tiene la información y no está dando respuesta a lo que estamos planteando. ¿Qué porcentaje de escuelas tienen problemas estructurales, graves, serios o de servicios, más o menos? Sí, un número muy importante. Nosotros el año pasado tuvimos 1.500 escuelas a la par de las escuelas de Moreno que tenían las clases suspendidas por riesgos graves y edificios. Eso es lo que relevamos como punto el año pasado. Bueno, ahora estamos actualizando porque nosotros hablamos sobre la realidad. la trabajamos y la construimos con los delegados, con los docentes, con los directores. Tuvimos esta semana una reunión de delegados y estamos relevando las escuelas con graves riesgos de inicio y graves riesgos para el funcionamiento de las escuelas de distintos niveles y modalidades, y también trabajando. Estas presentaciones se van a hacer desde cada una de las escuelas, no solo la vamos a hacer las organizaciones sindicales. Estamos trabajando en ese sentido, actualizando el relevante. Silvia, como siempre, te agradecemos estos minutos. ¿Cuándo es la próxima instancia de reunión? ¿Quedó alguna fecha pactada o hay que esperar la convocatoria nuevamente del gobierno? La fecha no está. Dijeron que en los próximos días. Esperamos que sea para nosotros tiene que ser en esta semana, porque tenemos 15 días por delante antes de la fecha planteada como inicio de clase, el calendario escolar, así que por lo tanto habría que estar trabajando todos los días para resolver no solo la problemática salarial, reitero, sino el resto de las problemáticas. Quiero recordar que también denunciamos las políticas de desmantelamiento del sistema de formación pública. Han nombrado a una directora que pertenece a una fundación que está vinculada a empresas multinacionales y que comenzó su gestión con el despido de 36 coordinadores provinciales, pedagogos prestigiosos, de la formación de los docentes. Entonces, estas políticas, el tema de los sumarios a los equipos directivos, también denunciamos una resolución que habilita que se fumigue un minuto antes del inicio de clases en las zonas rurales. Sí, esto para nosotros es muy importante, atenta contra la salud, no solo en el marco de las escuelas, sino también de las comunidades. Y así, distintos puntos que hacen a cuestiones que tienen que ver con políticas que garanticen educación pública de calidad. Nos interesa nuestro salario, es un derecho, pero las políticas y recursos destinados a que la educación pública de la provincia de Buenos Aires se fortalezca son también para nosotros una agenda muy importante.